seguía por el tiempo, mucho menos por la duda, porque un río de ilusiones me mojó. Como un sueño te metiste en mi conciencia, allanándome la vida y robando toda distracción. ¿Dónde no estás tú? En la noche imaginaba, consintiéndote dormida, y bailábamos el vals de la alegría y la locura. Revisé cada suspiro, le hice un juicio a mis sentidos, y esperando el veredicto, el corazón dictó sentencia. Que me beses, que me ames, atraviésame la vida, que me llenes la memoria con los sueños más reales, que me bañes con tu cuerpo, con la magia y tus caídas. Camino de esperanza, y no siento miedo de seguir volando a donde estás. Dame risa, dame llanto, quiero tu seguridad. Quiero que pases a ser de un cuento a una realidad. Y en la noche imaginaba, consintiéndote dormida, y bailábamos el vals de la alegría y la locura. Revisé cada suspiro, le hice un juicio a mis sentidos, esperando el veredicto, el corazón.